Gaceta Cultural del Día. Una manera inteligente para aprovechar su tiempo libre. Pues este próximo 8 de marzo, es decir, el lunes que viene, se van a celebrar 100 años ya de estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y con motivo de ello es que estaremos llevándole a usted una serie de cápsulas especiales para recordar el porqué de esta fecha, Día Internacional de la Mujer. Mujeres, retos y perspectivas. Mortalidad materna. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, ser madre es causa de muerte en México. Según información de la Secretaría de Salud, en nuestro país, cada año pierden la vida un promedio de 1.200 mujeres por causas asociadas al embarazo, el parto y el puerperio. Esta situación se agrava en lugares lejanos y con poco o nulo acceso a los servicios de salud, los cuales se concentran principalmente en el sur, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Esto quiere decir que las mujeres que mueren por ser madres son, en su mayoría, indígenas. Las mujeres en México se siguen muriendo por ser madres porque reciben una mala atención médica o simplemente no alcanzan a llegar a un servicio de salud que pueda resolver sus situaciones de emergencia al momento del embarazo, pero sobre todo del parto. En el año 2007 murieron 1.097 mujeres en todo el país por esta razón. En el año 2008 aumentó la cifra a 1.115 mujeres que murieron por causas asociadas a complicaciones obstétricas. La pobreza de las regiones y la condición indígena son factores que constituyen un fuerte obstáculo para disminuir las muertes maternas, ya que las mujeres, al no tener acceso a recursos médicos adecuados y oportunos en sus lugares de residencia, tienden a trasladarse a otros municipios para su atención. Lamentablemente, en situaciones de emergencia, el tiempo de traslado de un lugar a otro hace la diferencia entre la vida y la muerte. Los servicios de salud no tienen las condiciones para atender preferentemente las emergencias obstétricas. En México, por muchas décadas, la política de salud se concentró en el seguimiento a los embarazos de alto riesgo, o sea, mujeres que presentaban complicaciones durante su embarazo o que por su condición de salud, por ejemplo, por ser mayores de 35 años o tener diabetes, se les consideraba de riesgo. Entonces se pensaba que además era más costo efectivo, o sea, con pocos recursos, atender a muchas mujeres en este paradigma de atención de embarazo de alto riesgo. Sin embargo, las mujeres no están falleciendo ahí, sino durante urgencias obstétricas que se presentan sobre todo en el momento del parto y en los días posteriores del parto. Y los servicios de salud no están en condiciones para resolver por falta de medicamentos, falta de insumos médicos y mala capacitación del personal. Especialistas en el tema señalan que el sistema de transporte se vuelve fundamental para que las mujeres se trasladen a las clínicas de salud en donde puedan ser atendidas, incluyendo las consultas prenatales para la detección de anemia y otros trastornos que podrían generar complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio. Esto ya quedó escrito en las leyes mexicanas. La norma oficial mexicana en el tema de atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido establece las obligaciones de los servicios de salud cuando acuden mujeres embarazadas. Algunas de estas obligaciones señalan que la atención de una mujer con emergencia obstétrica debe ser prioritaria y proporcionarse en cualquier unidad de salud de los sectores público, social y privado. Una vez resuelto el problema inmediato y que no se ponga en peligro la vida de la madre y el recién nacido, se procederá a efectuar la referencia a la unidad que le corresponda. En el Plan Nacional de Salud está establecida la salud materna y principalmente la disminución de la mortalidad materna como un eje central a desarrollar de aquí al 2012. Actualmente es inexistente un presupuesto en todas las entidades federativas para poder atender la mortalidad materna. Existe un mínimo recurso del presupuesto público para solamente algunas entidades federativas, para solamente algunas acciones para la atención de la mortalidad materna. Yo soy Daniela Díaz, soy responsable del proyecto de muerte materna y seguro popular en Fundar Centro de Análisis e Investigación. Si necesitas atención especializada en salud reproductiva, te recomendamos el Instituto Nacional de Perinatología, Montes Urales 800, Colonia Lomas de Virreyes, México, DF. Teléfono 5520-9900. Hospital de la Mujer, Prolongación Salvador Díaz Mirón, 374, Colonia Santo Tomás, México, DF. Teléfono 5341-4309, extensión 1200. También puedes llamar al 5546-9109 y al 5535-0194. Son los teléfonos de la clínica Nexfam, lugar especializado en salud sexual y reproductiva a bajo costo y de gran calidad. Instituto Nacional de las Mujeres, 5322-4200, o lada sin costo desde el interior de la República al 01800-0911-466. Mujeres, Retos y Perspectivas, una producción de Radio Educación.